CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Chuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Vicente Lima, que está allí en los controles técnicos. Mucha información. Hoy es día de comisiones, como todos los miércoles. Lamentablemente, hablábamos recién con Héctor Vicente, tenemos la dificultad que en Uruguay las comisiones son cerradas. No es como en otros países, como en Argentina, que son abiertas. Entonces, por más que sean virtuales, por vía Zoom, uno las puede ver, como ve lo que son los plenos. Y entonces de allí podría escuchar lo que, por ejemplo, pueda ir a decir hoy a TCS o lo que digan los trabajadores de Pedidos Ya. Pero acá son cerradas y como son vía Zoom, vía virtual, no hay posibilidad de contacto alguno que podamos tener con los trabajadores, más allá de llamarlos obviamente por teléfono, como se los puede llamar después. Pero es la característica que tiene el tema de la virtualidad en países que tienen comisiones cerradas como la nuestra. Hace años se había hablado de la posibilidad de abrirlas. Recuerdo que durante la presidencia de la Cámara de Diputados de Nora Castro se habló desde allí de abrirlas, pero nunca pasó. Siempre faltó algo, un sector estaba en contra. Y sería bueno que, de alguna manera, manteniendo la reserva de aquellas situaciones que puedan ser complejas, como la Comisión de Derechos Humanos o algunas denuncias, si hay versión taquigráfica, que se pueda tener también la posibilidad de ingresar, o en este caso de pandemia, tener la posibilidad de tener audio y también la posibilidad de video. Pero se ha intentado y lamentablemente no se ha podido, y obviamente en este contexto nos complejiza la labor. Porque además algunas comisiones, hasta los propios legisladores están trabajando de forma virtual. Creo que la de trabajo justamente es una de las que permite trabajar de forma virtual, tampoco estando los legisladores en el lugar. Otras sí, están los legisladores y en este caso los que están solo por vía virtual son los representantes del Parlamento. Cosa con la que fue lo que pasó en la jornada de ayer, en la tarde de ayer, con la Comisión Especial de Seguimiento vinculado a la pandemia. Se recibió sobre todo especialistas en salud mental vía Zoom, vía a nivel virtual, pero los legisladores estaban presentes. Entre ellos estaba la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, que hizo un análisis sobre esta reunión y también de las medidas que se vienen planteando. Son medidas diferentes, las de Frente Amplio apuestan un poco más al tema económico, las del Partido Nacional, económico desde el punto de vista de mantener la posibilidad de una movilidad menor a partir de partidas de dinero que sostengan a las personas en sus casas. Gandini volvió a rechazar estas propuestas, indicando que vuelven a hablar de la renta básica y eso no va a pasar. Y Argimón, que obviamente como vicepresidenta es más, diríamos, cuidadoso en los rechazos de propuestas, lo que hizo que, bueno, todo va a estar estudio, entre ellas la del Partido Nacional y algún otro sector vinculado al tema del pasaporte verde y las ventajas de quienes estén inoculados con dos vacunas, que sean o la de Sinovac o la de Pfizer, no importa cuáles dos, a partir del mes de agosto tener algunas ventajas con quienes no estén vacunados, de ingresar a algún lugar, de tener ciertas libertades que no tengan los que no están vacunados. Habrá que ver, eso siempre es complicado, porque obviamente, sobre todo los que tenemos la Sinovac, podemos seguir contagiando, y sobre todo aquellos que no tienen la vacuna. Y por eso seguramente tendrán que tener algún aporte también del sistema sanitario a la hora de proyectar si esto es viable o no. Después lo de pasaporte verde. La Unión Europea comienza a analizar si van a dejar ingresar con pasaporte verde a aquellos que están vacunados con Sinovac. Yo creo que ahí quien está presionando no es Uruguay, ¿no? Allí que está presionando, la situación que presiona es la de Brasil, que vacuna allí, pero sobre todo la de China. Hay muchos chinos que hacen turismo en Europa, gastan mucha plata, y obviamente es una situación compleja para Europa no dejar entrar ciudadanos chinos de a Europa a hacer turismo porque tengan la Sinovac. Yo creo que eso va a ser una presión importante como para que la Sinovac tal vez avance en la posibilidad de conseguir ese pasaporte verde. Vamos a escuchar lo que decía la vicepresidenta Beatriz Argimón de las reuniones virtuales que tuvieron y del diálogo que hubo entre los legisladores en la comisión. Los distintos partidos están haciendo propuestas concretas a efectos de poder avanzar en eventuales acuerdos. Esas propuestas son distintas, algunas tienen que ver básicamente para estos tiempos y como fue mi caso, entendemos que el escenario post-pandemia tiene que ser considerado e informado el Parlamento de cómo se está visualizando, tanto a nivel social como económico, el mundo del trabajo que vamos a tener que enfrentar, bueno, todo eso desde las políticas públicas. Así que en eso evidentemente se tiene que trabajar a partir de ahora porque hay distintos niveles de propuestas de los partidos. Hay propuestas que tienen que ver, por ejemplo, con las micro y medianas empresas, de profundizar lo que se ha venido trabajando a nivel del Ejecutivo que propone Cabildo Abierto. Está todo el tema de qué pasa ya por agosto respecto a tener una suerte de pasaporte verde, qué pasa a nivel internacional, con quienes nos vacunamos con una vacuna y no con otra aceptada en otro país. Bueno, todo eso está siendo volcado, así como también una propuesta que me hiciera hace unas semanas la senadora Sanguinetti, que yo acompaño y me parece que debemos transitar, es una campaña desde el Parlamento Nacional. Donde se genere posibilidades de marcar la necesidad de la vacunación, hacer una campaña entre todos los partidos con la idea de convencer a aquellos 735.000 personas que todavía no se han agendado de que lo hagan y se vacunen. Por allí pasa también la idea de Carmen Sanguinetti. Vamos a otro tema. Ya escucharon a Gandini hoy en el informativo de la mañana. Ahora escuchaban a Beatriz Argimón. Para el mediodía también quedó otra vez Jorge Gandini, pero tenemos otros temas para analizar. Por ejemplo, vinculado al tema de la pandemia, el artículo 224 que pena con delito de peligro a aquellos que violentan lo que son las disposiciones sanitarias por el COVID-19, volvió nuevamente a comisión. No tiene votos para ser aprobado. En la coalición de gobierno hay diferencias y el Frente Amplio vota en contra del mismo. El senador Charles Carrera habló en conferencia de prensa de las razones por las cuales votan en contra de cualquier modificación del artículo 224, marcando además que para él ya hay herramientas para sancionar a aquellos que violenten esas medidas sanitarias, y volvió a insistir con la falta de diálogo entre oposición y Poder Ejecutivo, y oposición y oficialismo en el Parlamento Nacional, ante una consulta que le hacíamos en la conferencia. Vamos a escuchar lo que decía Charles Carrera del Frente Amplio. Ningún acercamiento, ninguna propuesta, no se nos acercó ninguna propuesta. Nosotros en principio tenemos una visión muy crítica de esta modificación en el artículo 24. Creemos que hoy ya existen normas que captan esa situación, que es, por ejemplo, violar las disposiciones sanitarias. Hoy, por ejemplo, está el delito de desacato, hoy puede estar el delito de lesiones, y llegado a una situación mayor puede estar algún otro delito. Creemos que no hay necesidad de modificar el Código Penal. Creemos que es un error modificar el Código Penal en esta situación de tanta incertidumbre como vivimos hoy. Es un error y eso es lo que te aconseja toda la academia, es lo que te aconseja todas las cátedras. Y en ese sentido, nuestra propuesta es una visión negativa. Si tenemos que modificar el Código Penal, bueno, hay que hacerlo en el futuro, pero hay que hacerlo con los tiempos necesarios y no en este momento tan crítico que estamos viviendo. ¿Hay una idea de ponerse a trabajar nuevamente, modificar el Código Penal que quedó pendiente durante los últimos 10 años que estuvieron debatiéndose en el Parlamento una reforma global del Código Penal? Nosotros desde el Frente Amplio lo que decimos es que el sistema político tiene una deuda pendiente con todo nuestro país, y que es que hay que actualizar el Código Penal. Hoy existen delitos aberrantes como son la trata, el tráfico de personas, la esclavitud, que no está penado como debe ser penado. Son penas que deberían ser más severas. Y en ese sentido nosotros creemos que tenemos una deuda pendiente y ojalá que el sistema político se pueda poner de acuerdo. Si nos invitan a una mesa, allí estaremos. Pero no hay nada sobre por la ahora, mesa como hubo en 2009, como hubo en 2014. Por ahora no hay nada. Por ahora no hay nada y creemos que es un error estas modificaciones puntuales que están yendo sobre el Código Penal. Nosotros creemos que tenemos que atender toda la situación, toda la globalidad, y sin lugar a dudas, hay delitos, como te decía, que son muy aberrantes. Reafirmó varias veces que si nos invitan a la mesa o si nos convocan, ¿sigue el problema de relacionamiento entre oposición y oficialismo a nivel legislativo? Lamentablemente no tenemos un diálogo fluido entre el Poder Ejecutivo y la oposición, y podemos decir que con el oficialismo y la oposición aquí en el Parlamento. Ahí tenían la confirmación de Charles Carrera, y hablábamos también con Carmen Aciaín, que es la vocera de este tema por parte del oficialismo. Y una de las cosas que le marcábamos a Aciaín es si había sorprendido la postura de Cabildo Abierto de determinar votar en contra de la modificación del 224. Y nos contestaba la senadora Aciaín que en realidad lo que sorprende es que lo hayan acompañado en comisión, que de alguna manera hayan estado en diputados también apoyando este proyecto que nació de Mario Colman del Partido Nacional por el Departamento de Colonia, y que después vieran que de alguna forma esto no servía. Las modificaciones que Cabildo Abierto propone no son de recibo, dijo Carmen Aciaín, lo cual habla de una brecha grande para llegar a una solución. Ella igual confía en que de alguna manera especificando mejor, simplificando el proyecto de ley, pueda de convencer hacia adentro, no pensando en el Frente Amplio, pero sí convencer hacia adentro para que el proyecto logre los votos. Pero va a ser una tarea difícil. Vamos a escuchar lo que decía la legisladora. Unión de bancada, se acordó algo que ya se sabe, que es que se va a mocionar remitir nuevamente el proyecto del artículo 224 a la Comisión de Constitución, porque las modificaciones planteadas por Cabildo no son de recibo, habría que salir a dictar leyes para darle contenido, o si no quedaría solamente circunscrito a la hipótesis de la violación de la prohibición de aglomeración. Vamos a ir por, en lo personal, vamos a ver si todos los demás lo llevan, ¿no? En lo personal o en la posición de bancada, por describir las conductas, pienso en el que viole la cuarentena, indicaba por un facultativo, entonces ahí hay un respaldo de quien le indicó, o quien organizare fiestas, ni que hablar las aglomeraciones, pero también quien participe de alguna manera en las fiestas, en las celebraciones estas, porque el que suministre, el que concurra, etcétera, etcétera. Veremos la casuística para poder describir. De esa manera tendrían el voto de Cabildo Abierto. Bueno, vamos a ver, lo conversaremos, quedamos en conversarlo los miembros de la coalición en la Comisión de Constitución, porque ya el Frente anunció que no lo lleva. Incluso hemos intentado alguna otra vía intermedia y no lo lleva. Nunca, no se puede cerrar, ¿no? El presidente ha dicho que tiene una mirada crítica sobre esto. ¿Influyó en algo? Por supuesto que influye. Nosotros también teníamos una mirada crítica y por eso lo rechazamos en octubre. Cambiaron las circunstancias, la postura del presidente sumamente atendible y compartible, quizás sea respecto a la redacción tal y cual está, y si uno le presentara otra redacción, quizás se llevaría. ¿Cómo se paró Cabildo Abierto? ¿Sorprendió? Bueno, sorprendió porque se votó en comisión y se fundamentó por parte de Cabildo Abierto y luego se reconsideró. Ahí hablaba de la sorpresa de Cabildo Abierto ante nuestra consulta. Hacemos la pausa, tras la misma venimos con denuncias en Colonia por el tema del COVID-19, concretamente en un hogar, el Hogar Sarandí de Nueva Helvecia. Y también se denuncia que un paciente en el hospital de Colonia de COVID-19 falleció en la emergencia porque no había camas en el CTI público que se inauguró hace muy poquito. Y al parecer no corría el convenio con los CTI privados, donde sí había espacio. Esto lo denunció Nicolás Viera, diputado de Colonia, en la tarde de ayer en la Cámara de Diputados. Y también una nota con Sebastián Cal, de Cabildo Abierto, por la ley de medios que se estará aprobando en el mes de junio, con modificaciones que él va a explicar. En el mes de junio, antes que entre la rendición de cuentas, se estará aprobando la ley de medios. Con eso estaremos. Seguimos con la información y indicar antes del el desarrollo de algunos de los audios que prometíamos que hoy en la tarde la Cámara de Diputados a las 4 de la tarde se reúne y aprobará lo que tiene que ver con los trabajos de jornales solidarios, unos 15.000 puestos de trabajo que por un tiempo de 6 meses se estarán desarrollando en distintos puntos del país. Con un salario de unos 12.500 pesos nominales, con un trabajo además que no podrá superar la quincena, por lo tanto se estará cobrando eso por mes por parte de estos trabajadores que participen en tareas que las intendencias van a definir. Pero hoy se estará aprobando en diputados. Senado no da el tiempo porque Senado se tenía que reunir de mañana. Si lo aprueba el Senado esta semana va a tener que ser una sesión extraordinaria. Y si no, esperar hasta la ordinaria la semana que viene. Pero la idea es intentar trabajar lo más rápidamente posible, así que podría haber alguna extraordinaria mañana. El viernes es más difícil, pero mañana como para aprobar esto esta semana. Si no, reitero, habrá que esperar hasta el martes que viene para que el proyecto sea definitivamente aprobado también por la Cámara Alta. Sebastián Cal, diputado de Cabildo Abierto de la Comisión de Industria, Energía, Minería y Comunicaciones, expresó que hay un acuerdo entre los sectores de la coalición de gobierno para aprobar la ley de medios en el mes de junio, antes de que ingrese la rendición de cuentas. Se hicieron cambios, por ejemplo, el tema de la posibilidad de la comercialización de internet por parte de empresas privadas se sacó de la ley de medios, se da aprobado por fuera en un análisis que se hará sobre temas de internet. También se limitaron algunas cosas como la cantidad de acciones o empresas que pueda tener un extranjero a nivel de comunicaciones en el país y también hay algunas limitantes más en el tema empresarial. Buscan de esta manera conseguir el consenso, aunque todavía no han dialogado con el Frente Amplio en la Cámara de Diputados, porque la comisión hoy va a tener una reunión de forma virtual con distintas delegaciones, pero no se había reunido ni siquiera de forma virtual las semanas anteriores. Solamente habían tenido contactos los legisladores del oficialismo. Sebastián Cal explicaba un poco cómo vienen estos cambios de la ley de medios y cuál es la intención esta de aprobarlo en el mes que viene. En parte, la ley de medios tiene muchas patas. Una de esas, sin duda, es la parte de la posibilidad de que Antel arrendara su infraestructura. Nosotros entendimos que era oportuno en esta oportunidad no acompañar este artículo. Sugerimos desde un principio sacarlos. Habíamos dejado una parte del artículo y en reunión ayer entendimos que lo mejor para evitar confusiones era sacarlo en su totalidad. También nos comprometimos en un futuro a trabajar toda la coalición por una ley específica del tema de Internet. Yo realmente siempre sentí desde un principio que empezamos a trabajar en esta ley de medios, que estábamos trabajando en una ley en materia de Internet un tanto obsoleta. Yo creo que hoy estamos atendiendo un tema específico, que es la ley de medios actual. Estamos trabajando en una ley de medios que entiendo que va a prevalecer en el tiempo. Es una ley de medios que, sin duda, que se adapta mucho más al tiempo y a la situación actual y atiende temas de una ley que se catalogó como hiperreglamentarista en algún momento y que también tiene varios puntos que fueron declarados inconstitucionales, y ese creo que es la prioridad que tiene que tener el nuevo proyecto de la ley de medios. ¿Qué otros cambios significativos hay del proyecto original? Por ejemplo, ¿se habilita que se puedan vender empresas de cable a las personas extranjeras? ¿El tema de la titularidad, de las propiedades de los medios de comunicación? Bueno, ha tenido varios cambios en esa materia también, la mayoría llegados en un amplio consenso dentro de la de la coalición, se genera nuevamente y se le agrega a este proyecto de ley la figura de grupo económico. Eso era algo que el proyecto originalmente no contemplaba. También hay porcentajes de las titularidades parciales que se reducen a un porcentaje menor que el que estaba en el proyecto original. Eso también entendemos que va por la misma línea de la pregunta que tú me hacías. Y con respecto al ingreso de propietarios extranjeros, de la posibilidad de adquisición, también hay una limitación importante que al inicio de la ley no estaba. Y con relación al proyecto, ¿se va a esperar una propuesta del Ministerio de Industria para seguir analizando el tema? ¿Ya está acordada la redacción? Bueno, lo hemos estado trabajando permanentemente en conjunto con el Ministro de Industria y con todo su equipo. La idea que surgió ayer, dentro de lo posible, si bien falta mucha agua por correr debajo del puente todavía, es alcanzar un consenso antes de la rendición de cuentas. ¿Esto tiene también que ver con principios nacionalistas de Cabildo Abierto defender en este caso ante él? Y sin duda que sí, que primó la protección a una infraestructura que fue paga por todos los orientales y que entendimos que Antel tiene que hacer negocios siempre y cuando le sean rentables para Antel. Usted decía que votaba esto tranquilo, que la ley sin estas modificaciones seguramente otra legislatura va a tener que hacer cambios. Bueno, yo así lo manifesté y realmente es lo que siento. Siento que hoy estamos próximos a votar una ley de medios que va a perdurar en el tiempo. Yo siempre entendí que estábamos trabajando en un proyecto que era un tanto insuficiente en tema de Internet, y como recién decía, creo que vamos a tener un gran compromiso de trabajar en un nuevo proyecto, toda la coalición, específicamente con el tema de Internet. Yo creo, como te decía, vamos a votar un proyecto que va a perdurar en el tiempo. Yo siempre sentí que estábamos trabajando en un proyecto que me imaginaba que ver en un futuro no muy lejano, ver nuevos legisladores votando una nueva ley de medios. Hoy siento que no va a ser así. Ahí tenían la palabra entonces del diputado Sebastián Cal de Cabildo Abierto, que dice que los cambios que hicieron fue para proteger a Antel. Eso manifestaba este legislador, y bueno, que la idea es aprobar la ley de medio antes de que ingrese la rendición de cuentas en el mes de junio. Por otra parte, también manifestábamos que el diputado Nicolás Viera, diputado de Frente Amplio por el departamento de Colonia, realizó una denuncia en la media hora previa de la tarde de ayer en la Cámara de Diputados, vinculado a el departamento de Colonia y el COVID. Por un lado, denunció que una persona falleció en la emergencia del Hospital de Colonia de Sacramento sin poder ingresar a CTI porque no había cupo, y al parecer sí lo había en el ámbito privado de Colonia, y siempre hay contrataciones de servicio público en el ámbito privado, pero que aquí por alguna razón se dijo que no, y esta persona terminó quedando en emergencia y ahí falleció. Y por otro lado, denuncia que llegaron tarde con las vacunas al hogar Sarandí de Colonia Valdense, donde hay ya dos muertos y en donde hay mucha gente que se ha contagiado. Sobre este tema, el diputado Viera decía: y dramática que está pasando hoy la comunidad del hogar El Sarandí en Colonia Valdense. El lunes 20 de abril, señor presidente, se comenzó a vacunar allí, y ese mismo día surgió el primer caso que terminó siendo un foco de COVID positivo, tanto en internos como en funcionarios. Desde ahí no pararon de crecer los casos, alcanzando a un alto porcentaje de los trabajadores y casi la totalidad de los internos. Es preocupante porque desde un mes antes se había solicitado por parte de la dirección del centro que se concurriera a vacunar. Desde la Dirección Departamental de Salud se otorgó el número de dosis, y horas antes de comenzar la vacunación se canceló. Una vez que contactamos al viceministro de Salud Pública, José Luis Agián, y aquí quiero hacer un alto para reconocer su gestión, se ordenó de inmediato la vacunación, pero llegó tarde. El saldo hoy es un alto porcentaje de trabajadores e internos contagiados, algunos internados y dos personas fallecidas. Allí parte de la denuncia del diputado Nicolás Viera. Justamente con lo que fue parte de la conferencia de Miguel Asqueta y José Luis Algián ayer, vinculado a la presencialidad de salud, vamos a venir. No con respecto al tema de cuáles son los servicios que se empezarán a abrir a partir del 17, que ya lo escucharon en el informativo de la mañana, aunque vamos a repetir nosotros por dónde va y al mediodía va a quedar, sino cuando se le preguntó si esto no se diferencia de la lectura que tiene el GACH. La conferencia de el subsecretario de Salud Pública, José Luis Agián, y del doctor Miguel Asqueta fue bastante larga y tomó varias aristas. Una, la de confirmación de el comienzo de la atención presencial de forma escalonada a partir del próximo 17 de mayo. Hay muchos servicios de salud que, de verdad, la gente está esperando con mucha expectativa en lo que tiene que ver a lo quirúrgico, sobre todo. Y hay operaciones que se van a volver obligatorias, las llamadas operaciones del día, operaciones que no generen una internación muy larga o que no generen una internación en CTI. También lo que tiene que ver a lo que son los exámenes de diagnóstico, estudios de diagnósticos invasivos, eso también va a ser obligatorio. Y también la atención en distintas especialidades tendrá su presencialidad acotada a distintas agendas con distintos números según las capacidades que tenga cada servicio de salud. Esto, de alguna manera, más allá de que hay situaciones que se tienen que resolver, como el tema de la parte quirúrgica, la atención general de las distintas especialidades, sea cual sea, más allá de que el número de gente que pueda atenderse por día no va a ser muy grande, lleva a cierta normalidad, que el GACH de alguna forma había expresado con el tema también del aumento en el ámbito de la presencialidad educativa, también escalonada, puede mandar un mensaje equivocado a la población, como de que ya está todo terminado, como que la situación ya mejoró, cuando en realidad no es así. Bueno, justamente el Ministerio de Salud Pública se le preguntó ayer sobre eso, y ellos lo que dicen es que las cifras mandan, y que estamos en una especie de meseta. Esto generó que después hubiera muchas repercusiones a partir de las cifras que se conocieron ayer, no solamente del SINAE, sino también de la Sociedad Uruguaya de Médicos Intensivistas. Ayer hubo 57 ingresos más a CTI, que sumados a los 41 del lunes y a los 53 del día martes, lunes, martes y miércoles, 151 nuevos pacientes ingresaron a CTI. Lo cual marca que lamentablemente muchos de ellos terminen falleciendo, y estas cifras se van a conocer no ahora, sino seguramente en los próximos días. Por lo tanto, esa situación de impacto que tenemos de muertes, de muchas muertes, todos los días no parece ir agotándose, como es el mensaje del gobierno. Porque para que eso suceda, tiene que empezar a ingresar menos gente en CTI. Y cada vez está ingresando más. 41 el lunes, 53 el martes, 57 ayer. Entonces, fue una de las cosas que ayer, justamente, cuando se conocían las listas del SUMI, de la Sociedad Uruguaya Médico Intensivista, por las redes sociales sobre todo, se le marcaba a Asqueta por lo que había dicho de la meseta. Es verdad que los casos activos han bajado, pero también es verdad que ayer nuevamente estuvimos muy cerca de un número importante de casos, cerca de 8.000, de 3.000, no se llega a esa cifra, con 13.000 y pico de análisis. Aumentamos otra vez los análisis y aumentamos otra vez los casos activos del día. Pero vamos a escuchar lo que decían tanto Agián y Asqueta de la lectura que ellos hacen como políticos de este tema sanitario. Y yo reafirmo lo que dijo, en este caso, el subsecretario o el ex subsecretario del MIDES, Carsten Debat, cuando habló del tema de la ciencia y la política. Yo dije, ¿estará hablando solo del MIDES o estará hablando de otra cosa? Bueno, el tiempo nos dirá, pero como que parece comenzar a haber una separación entre lo que el GACH viene marcando y el sistema político viene haciendo. Escuchamos al subsecretario Agián y al doctor Miguel Asqueta. Esa ha sido la premisa desde que comenzó la pandemia, evitar contactos. Obviamente que hay un efecto arrastre en lo que son los fallecidos, en lo que son los ingresos a CTI, en lo que son las complicaciones. Eso el doctor Asqueta lo puede explicar mejor, pero por lo que es la naturaleza del virus y el contacto, y también de cómo se sobrelleva la enfermedad, hay un tiempo prolongado en el cual la persona, desde que contrae el virus, empeora, ingresa a CTI, y todavía la estancia de CTI es un tiempo por lo cual tenemos que seguir trabajando fuertemente en bajar contactos, en vacunar a la máxima velocidad posible, que es lo que estamos haciendo, y seguir brindándonos, seguir manteniendo las medidas de cuidado para que retornemos o desciendan los contagios, desciendan los ingresos a CTI y desciendan los fallecimientos. Esto es una cadena. Eso es lo que nos ha demostrado la pandemia en este año y medio, nos ha demostrado el virus, y yo creo que complementando, en primer lugar, como señor secretario, la apuesta a la vacunación es muy importante. La venida de los colegas israelíes nos ha dejado muchas señales. Y una de las enseñanzas que nos ha dejado es que ellos nos permitieron que gran parte de las cosas que parecía que nos podían venir a enseñar, y muy bien nos dijeron el primer día, en realidad pueden venir a compartir experiencias y algunas de ellas similares. La apuesta a la vacunación que hizo el pueblo y el Estado de Israel es muy similar a la apuesta a la vacunación que por su lado hizo nuestro Estado, hizo el Uruguay. Apostar a que en corto tiempo se pueda estar inmunizando por la vacunación a todo aquel personal esencial, que no lo vamos a repetir porque lo conocen muy bien, pero además a gran parte de la población y sobre todo por aquellos tramos etarios, a los mayores y cada vez más, como se están incluyendo los que tengan comorbilidades y demás. Lo de la curva de contagios, estamos en un momento, como lo venimos diciendo desde la Semana Santa, donde hay una especie de meseta. Hay una especie de meseta, dijo en este caso Asqueta, y Sargián dijo que en realidad el tema de las muertes viene siendo un arrastre de la situación anterior, pero como decíamos recién, la lectura que hacemos de los ingresos en CTI solamente de esta semana, de los días que van de esta semana, no nos hablan de que sea un arrastre, no me gusta utilizar esa palabra, porque fue la palabra que utilizó el subsecretario, de situaciones anteriores, porque lamentablemente en la medida que haya tantos ingresos a CTI vamos a tener más fallecidos en el futuro. La verdad que es difícil establecer, y por eso reitero, hay un choque entre lo que es la presentación que se está haciendo por parte del sistema político con lo que ha marcado el GACH de lo peligroso que es transmitirle a la población cierta normalidad que puede hacer que se afloje aún más y los contagios aún aumenten en ese sentido. Bueno, nos quedamos sin tiempo, sabíamos que para todos no nos iba a dar. Igual alguna cosa sobre lo de Gloria Rodríguez fustigando al Frente Amplio por el tema del Instituto Cachón. Ya lo escucharon hoy en el informativo de la mañana y lo escucharon anoche también. Respecto justamente a los 59 años del Instituto Tiburcio Cachón, y que el Mides, a cargo de Marina Arismendi, ustedes recordarán, intentó cerrar. Bueno, esa resistencia fue una cosa que recordó la senadora en el Senado de la República al hablar de los 59 años de este instituto para ciegos y personas que tengan problemas de visión. Hay una promesa también del Partido Nacional, a través de la senadora, de que cada movimiento que se haga de ese instituto va a ser consultado con la asociación de usuarios y con la gente que está, en este caso, realizando actividades allí en el Tiburcio Cachón. Estaremos vigilantes de que eso se cumpla. Nos vamos. Vicente Lima en la audio compaginación. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices. Los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.